Buenas tardes a todas y a todos, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la librería La Fuga por acompañarnos también, por acogernos. Y muchas gracias especialmente a Rosario Izquierdo, Charo, otro amigo, ¿no? Podemos llamarte Charo, ¿no? Que estamos entre muchos amigos, por el libro y en mi caso por la invitación, por la oportunidad de compartirlo contigo. Hoy es un día, dentro de esta racha que llevamos de días oscuros, de días negros, de días tristes, yo creo que hoy es un día especialmente feliz. Estaba presentando el libro de Charo, que para mí es un momento muy feliz, y además le han dado hoy el Cervantes a Joan Margarit, que a mí me parece una buena noticia también. Es un poeta que aprecio especialmente, es un poeta que me emociona desde hace muchos años, y había pensado empezar con un poemita de Margarit para encomendarnos un poco al espíritu protector de su poesía. Entonces, cuando estaba en casa para venirme, que me enteraba la noticia, he buscado un Margarit que tenía por casa y sin mucho ojear he visto un poema que podía servirnos, muy cortito. ¿Quieres que sujete el micro? No, no te preocupes. No sé si hay algún catalán hablante en la sala, que se lleva a leerlo en catalán, o alguien que tenga un acento. Yo lo leo en castellano, yo leo en catalán, no, que va a quedar fatal. Bueno, el poema se llama El último juego, y habla de hijos y habla de niños también, para situarnos. Dice: niños y niñas juegan. Esto es casa, esto es un castillo, aquí una isla desierta. Señalan un lugar, no necesitan más. Más tarde llegarán los decorados. Repito, al señalar como en la infancia algún lugar abstracto. Esto es casa, y todos los lugares son la muerte. Un Margarit cortito, como digo, para comenzar este día, como digo, que es un día feliz, en el que estamos de enhorabuena, porque Rosario Izquierdo, Charo, publica novela después de habernos tenido 6 años esperando. En 2013 era tu novela anterior, Diario de Campo, que me la traigo también. Como digo, nos ha tenido 6 años esperando, no a sus amigas y amigos que estamos aquí, sino a sus lectores. Yo soy lector antes que amigo de Charo, la leí antes de conocerla. Como digo, lectores que llevamos 6 años esperando esta nueva novela, y luego, si quieres, nos cuentas por qué hemos tardado 6 años en tener un libro, si has tardado 6 años en escribir o 6 años en publicar. Luego, si quieres, nos lo cuentan, que nos ayudéis a saberlo. Como digo, es una larga espera, porque sus lectores recordamos muy bien aquella primera novela, Diario de Campo, como yo, que me había traído, un libro que no nos pasó desapercibido a muchos lectores, que tal vez no recibió, yo creo, la atención que merecía, tal vez no tuvo los lectores que debería haber tenido, yo creo que debería haber tenido mucho más lectores y mucha más atención, pero que a quienes la leímos, como digo, no nos pasó desapercibida. Y como digo, me la he traído por voy a empezar por ella, voy a empezar recordando mi lectura de Diario de Campo, por lo que me supuso a mí como lector, pero también por la conexión que tiene ya con el hijo zurdo de la que vamos a hablar hoy. En mi caso como lector, yo recuerdo que llegué a ella a través de la editorial, que por la confianza que tenía en la editorial, si yo no sabía nada de Charo, de Rosario Izquierdo Chaparro, como que no vas a escribir el libro. No tenía ninguna referencia todavía de Diario de Campo, pero sí conocía a la editorial y al editor, Constantino Bértolo, que era todavía editor de Caballo de Troya. Yo creo que es uno de los editores más fiables en España durante muchos años, ¿no? Y como digo, por la confianza ciega, en este caso en la editorial, leí Diario de Campo, porque era una editorial, como digo, Caballo de Troya, que publicaba nuevas voces, que publicaba autores que eran debutantes en su mayor parte, era también tu caso, no necesariamente jóvenes. Autores interesantes, aunque en muchos casos eran autores, sin decirlo en sentido negativo, primerizos, es decir, autores que eran más prometedores para futuros libros. Y sin embargo, lo que sorprendía, incluso en esta colección, como digo, de nuevos autores, lo que sorprendía en la novela de Charo era la madurez de la voz narrativa, la madurez de esa novela, ¿no? La calidad de su escritura, o sea, la voz personal que traía, y la claridad, y yo diría también la radicalidad de su mirada literaria, y de su mirada literaria y de su mirada política también, de su mirada política a la realidad que se veía en esa novela. Para mí, Diario de Campo fue una de las mejores novelas de 2013, fue una de las buenas noticias de aquel 2013, y subrayo el año que apareció, 2013, porque aunque con la aceleración de los tiempos en los que vivimos, parece que 2013 es un tiempo muy remoto, fue anteayer, desde hace muy poco que estábamos en 2013, ¿no? en un año que fue especialmente crítico, ¿no? O sea, en el que estábamos en lo más crudo de nuestra cruda crisis, ¿no? De esto que llamamos crisis, ¿no? Y en ese 2013, en el que el periodismo cultural debatía y escribía artículos, organizaba mesas redondas sobre la literatura de la crisis, sobre las novelas de la crisis, sobre la manera en que los novelistas estábamos mirando aquello que llamábamos crisis, ¿no? y en la que algunos autores y muchos lectores nos preguntábamos de qué manera podíamos levantar un relato propio para contar lo que nos estaba pasando, para contar y para contarnos lo que nos estaba ocurriendo, el derrumbe en el que vivíamos. En ese momento, como digo, aparece Diario de Campo, aparece una nueva autora, aparece una nueva voz, que es la de Charo, ¿no? una novela que proponía una mirada propia, pero una mirada a la que nos vinculábamos como lectores. Una novela que hacía un camino desde una objetividad casi documental, tenía mucho de documento esta novela, pero es de la objetividad casi documental a la construcción de una subjetividad tan precaria como las propias historias que estaba contando, como la realidad que narraba, y que habría una vía muy interesante y yo creo con mucho recorrido, con mucho por recorrer todavía en este camino de buscar qué tipo de literatura es la que nos puede contar lo que nos pasa, ¿no? Yo he traído Diario de Campo, que he recuperado este día, que he releído gracias al hijo zurdo, ¿no? Por subrayar su importancia, por enfatizar lo larga que se nos ha hecho la espera desde Diario de Campo, pero también porque en ella yo al menos he encontrado elementos que ahora reconozco en el hijo zurdo, ¿no? Y no te preocupes, Charo, que no voy a hacer lo que yo hago habitualmente en las presentaciones, de empezar a sacarte lo que tú ni siquiera sospechabas que había de tu novela en tu primera novela, en la segunda, no me voy a dedicar a eso. Pero sí que la he leído, de alguna manera, teniendo en una mano Diario de Campo y en otra el hijo zurdo, y sí que veo algunos elementos comunes, ¿no? Que yo creo que sí que están ahí, que tienen que ver con tu interés literario, con tu propia mirada, ¿no? Empezando, por supuesto, por la voz narrativa, que es decir, por la voz que recorre las dos novelas, por el protagonismo femenino, evidente en ambos libros, ¿no? En la trabajadora social de Diario de Campo y en las mujeres con las que se entrevistaba, ¿no? Con las que se iba encontrando, y con las protagonistas de las que luego hablaremos del hijo zurdo. Tienen en común también, yo creo, ese equilibrio entre lo íntimo y lo político, entre esas dos esferas, ¿no? Tienen en común también los destellos que aparecen en muchos momentos de esperanza, de luminosidad, de ternura también, ¿no? De solidaridad, o mejor dicho, de fraternidad, de la que luego me gustaría hablar también, de esa fraternidad que aparece en tu nueva novela, ¿no? Todo eso estaba ahí, estaba en Diario de Campo, estaba también la familia, estaba también la maternidad, de la que también podemos hablar luego con el hijo zurdo. Estaba la periferia como espacio, como territorio, pero también como actitud y también como ética, como una ética de la periferia. Estaban las ilusiones también, que acababan en ilusiones perdidas, las elecciones fallidas, las decepciones de la vida. Yo creo que todo eso que encontramos en el hijo zurdo estaba ahí también en Diario de Campo, sin que sea necesariamente la nueva novela una continuación y una ampliación de aquellas otros libros completamente diferentes, ¿no? Pero como digo, hemos tenido que esperar más de 6 años, y cuando ha llegado por fin el hijo zurdo, en este 2019, yo creo que no puedo hacerlo en mejor momento, ¿no? Yo se lo decía estos días a la gente a la que invitaba en la presentación, ¿no? que en un momento como en el que estamos, ¿no? En estos días, en esta semana, ¿no? El libro llega cuando más lo necesitamos, ¿no? Es el libro que necesitamos leer ahora, ¿no? Es el libro que esperábamos, ¿no? En este tiempo, en este año de sobresaltos y también en muchos momentos de desolación, ¿no? Como la que hemos vivido en este tiempo, en esta semana, sin ir más lejos, ¿no? Cuando hace 3 días estábamos consternados por los resultados electorales, por el ascenso del nuevo fascismo, y más allá de las elecciones, más allá del resultado electoral, ¿no? Por el espacio que ese nuevo fascismo ha ido ganando, además, en el terreno político, en el mediático, en el social, en el cultural. En un momento, como digo, en un momento como este de desasosiego, de temor, de inquietud, ¿no? de preocupación, yo creo que esta novela es muy oportuna, ¿no? Que llega en el mejor momento. Y creo que es oportuna no porque en ella se hable de fascismo, que eso lo comentábamos ayer, ¿no? Que creo que te habían preguntado en una entrevista ya, porque uno de los protagonistas de la novela, el hijo de Lola, de la protagonista, es un joven neonazi, ¿no? Y eso hace que enseguida los periodistas culturales agarren por ahí y digan, vamos a hablar de fascismo, de Vox, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero cuando yo digo que este es un libro que llega en el momento en que más lo necesitamos, no es por eso. O sea, esto no es un libro sobre el fascismo, no es un libro sobre el nazismo, sobre el movimiento neonazi, como digo. Yo digo que esta novela es oportuna, que es casi providencial, que llega cuando más lo necesitamos, porque nos da lo que necesitamos estos días, precisamente, como digo, en estos días oscuros, en estos días turbios, en estos días a veces desolados, nos da un poco de luz, o sea, nos da algo de reparación. Yo creo que es una novela que repara, nos da algo de esperanza, nos da algo de optimismo en medio de este, como digo, de este derrumbe en el que vivimos, nos da una salida, nos da una posibilidad de encontrarnos, de contarnos, de acompañarnos, de cuidarnos, ¿no? Yo creo que contiene esa propuesta el libro, contiene en definitiva un horizonte de fraternidad, de humanidad también, ¿no? Para encontrarnos, y hasta, como decía antes, de ternura también, porque esta es una novela llena de ternura, en la propia historia y en la propia escritura, ¿no? de la que luego podemos hablar también. Tenemos, como digo, en El hijo zurdo, me centro ya en ella, tenemos la historia de Lola, de una madre divorciada, que fue madre demasiado joven, que está decepcionada de cierta idea de familia. Tenemos a su hijo Lorenzo, que se ha convertido en un neonazi violento. Tenemos a Maru, que es otra madre, la madre del loco, del que llaman el loco, que es el amigo, el otro joven neonazi, el amigo de Lorenzo, ¿no? Con estos ingredientes, con dos madres desesperadas y con dos hijos neonazis, seguramente otro tipo de autor habría construido una historia muy diferente a la que tú has hecho, porque seguramente habría encargado mucho más las tintas en los elementos dramáticos, en los elementos oscuros, en los elementos trágicos, ¿no? Nos dejarían un drama asfixiante de tintes tremendistas, una tragedia griega con un destino trágico inevitable, terminaría fatal, terminaría de forma violenta, sin salida, por supuesto, ¿no? Nos dejarían al mundo al cuerpo como lectores. Y por el contrario, Charo, con esos mismos ingredientes, con esas dos madres en una situación, como digo, desesperada, y con esos dos hijos neonazis, consigue construir una novela que en muchos momentos, como decía antes, es luminosa. Una novela luminosa, es una novela serena, por supuesto triste y dolorosa en muchos momentos, ¿no? por lo que cuenta, pero también al mismo tiempo una novela dichosa y una novela reparadora, como decía antes, ¿no? que contiene, o al menos yo lo he leído así, contiene una propuesta que yo llamaría optimista, quiero decir, contiene una posible salida para la protagonista, quiero decir, una salida para Lola, pero que es también una salida para los lectores, quiero decir, en muchas situaciones en las que encontramos nuestra vida, ¿no? Muchos conflictos en los que tenemos, sin necesariamente tener un hijo, como es el caso de Lola, ¿no? Sin contar mucho de la trama, por dejar para los lectores, sí diremos que Lola y Lorenzo, la madre y el hijo, son zurdos, comparten esa condición zurda, ¿no? Es decir, están fuera de la norma, son anormales, ¿no? por así decirlo, en un sentido que va más allá de escribir con la izquierda. Los dos se sienten fuera de esa normalidad. Lola se siente asfixiada en la normalidad familiar de sus padres primero, de la familia de sus padres y de su matrimonio después. El hijo, por su parte, también está fuera de la norma, ¿no? Aunque su respuesta a la norma, en una sociedad en este caso, es más compleja y es más trágica también, ¿no? Lorenzo es un joven, como tantos, sin futuro, desorientado, que podría haber acabado, yo decía ayer, que ha acabado como un joven neonazi, pero que podía haber terminado arruinando a su familia en una casa de juegos, en una casa de apuestas como el género barrio, o podía haber acabado trapicheando y en la cárcel, o podía haber acabado de toxicómano, como le ocurrió a la generación de Lola, precisamente, ¿no? de la que también se habla en la novela, ¿no? Pero que en este caso, como digo, pues cae en esa falsa comunidad y esa falsa seguridad que puede ofrecer el fascismo, en este caso, ¿no? El movimiento neonazi, el grupo de neonazis con el que se relaciona. Porque, como se dice en algún momento de la novela, una frase de Lula muy afortunada, siempre hay alguien que sopla para crear huracanes, ¿no? Y esos huracanes son los que se acaban llevando siempre a los jóvenes, a los más perdidos, ¿no? de los barrios, ¿no? Durante unos años fue la heroína, fue la droga, ¿no? ese huracán que se llevó a los jóvenes, ahora podría ser perfectamente ese movimiento neonazi, ¿no? Que se va llevando también a todos esos jóvenes perdidos, ¿no? Leyendo el hijo zurdo, como decía antes, yo recordaba Diario de Campo, o sea, no podía dejar de pensar en ella, y veía como Lola y Maru, ¿no? Tenían tanto que ver con las mujeres que entrevistaba a la trabajadora de campo, la trabajadora social, perdón, en aquella primera novela, ¿no? Que eran madres precoces, eran familias fallidas, eran madres agotadas, muchas veces decepcionadas, con hijos dañados también, ¿no? Por este proceso. Y recordaba saqué un párrafo de la novela, ¿no? Donde yo creo que encajaban perfectamente las historias de Lola y de Maru, ¿no? Un fragmento de Diario de Campo que decía la narradora: cada día ves a tu alrededor el paisaje caótico de vidas bien planificadas y luego echas un lío, divorcios complicados, hijos confundidos, educados con blanduras o prisas y después brutalmente implicados en las rupturas, mal protegidos del torbellino económico y sentimental que arrastra a madres y padres, soledades no buscadas ni deseadas, dentro y fuera de la pareja, que confunden los sueños primerizos y desvían las miradas de lo importante. Yo creo que ese es el paisaje social del que se hablaba en Diario de Campo, es el mismo paisaje social en el que viven Lola y Maru, en el que viven sus hijos, en el que viven Lorenzo y el loco. Dos familias que viven en clases sociales diferentes, porque el encuentro que hay en esta novela, el encuentro entre estas dos mujeres, tiene también una lectura de clase muy interesante, ¿no? Que la hace aún más rica y más compleja, y de la que luego también nos puedes hablar, ¿no? de esa lectura de clase que tiene la novela. Dos mujeres, dos familias que viven en mundos diferentes, que tienen horizontes muy distintos, pero que comparten problemas y fracasos, y que en su encuentro pues acaban improvisando algo parecido a una sociedad de socorro mutuo, ¿no? Acaban encontrándose en esos problemas que comparten, ¿no? Hablamos, por tanto, de madres y de hijos, de padres ausentes, hablamos de familia, que yo creo que es uno de los grandes temas de esta novela, la familia, el matrimonio, la maternidad, la idea romántica sobre la familia, de la que habla la que habla Lola, ¿no? Y la que leyó durante años cuando decía que era una madre llena de ilusiones sobre el futuro, que se casó, dice, con una claudicación comparable a escribir con la mano derecha, ¿no? Era una forma de aceptar también, o de acabar aceptando la norma, y que acaba llevándole a la decepción, a los años vacíos, ¿no? Que los llama ella así. Porque esta también es una novela de ilusiones, es decir, de ilusiones perdidas, de sueños rotos, pero sueños rotos e ilusiones perdidas sin dramatismo, o sea, sin ningún tipo de épica del fracaso, ni estética del fracaso, sin estridencia, o sea, una rotura como las muchas que llegan a nuestra vida, es decir, con muchos dolores por lo que nos acostumbramos a vivir de fondo, ¿no? Es una novela de familia, es una novela de familias, la de la protagonista, también su familia de cuando era niña, la familia de sus padres, ¿no? Esta es una novela que está llena de espejos y de simetrías entre unas relaciones familiares y otras, ¿no? Las distintas relaciones que forman cuadrilátero familiar, entre de ella con su padre, de su madre con su hermana, de ella con su hijo, de su marido con su hija, del primer amor que se llama además como su hijo, ¿no? Como digo, la novela está llena de espejos y de simetrías, y es, hablamos de simetrías, pero esta es una novela también asimétrica, hecha de asimetría, que es la propia zurdera, ¿no? La condición zurda. Lola es zurda, su hijo Lorenzo es zurdo, yo no sé si Charo es zurda. Soy zurda contrariada. Es zurda contrariada, es zurda que te han obligado a escribir con la... Sí, sí, sí. Con la derecha. Pues esta es una novela, como digo, de zurdo, y esa condición... esa condición de la zurdera es más que un cambio de mano, yo creo que es una forma de estar en el mundo, es una forma extrañada, es una forma torcida, una forma desviada, entre comillas, una forma rechazada por los normales, por los diestros, una forma que es corregida, que es forzada, que es violentada muchas veces, esa mano de la niña que la ataban en la silla para que no escribiera con la mano izquierda, ¿no? Y esa condición zurda, que como digo, es mucho más que manejar la mano izquierda, es una forma de estar en el mundo que en la novela estrecha el vínculo entre madre e hijo, ¿no? Los hermana de alguna manera, y perdón por el jareo familiar, ¿no? De hermana a la madre y al hijo. Porque esta también es una historia de amor, es una historia de amor materno, y es muy hermoso además cómo reflejas ese vínculo poderoso, pero a la vez muy frágil, ¿no? Tan a merced del tiempo y de las circunstancias, ¿no? Que es el de la que se establece entre madre e hijo en la novela y en la vida, ¿no? Y vemos ahí su intimidad, sus complicidades, sus tardes anchas y profundas, ¿no? Que dicen que pasaban juntos, ¿no? El lenguaje propio que nadie más que ellos puede entender, ¿no? El juego de preguntas absurdas ese con el que se comunican, como digo, en momentos muy muy hermosos de la novela. Es esta madre que sigue amando a su hijo a pesar de su desviación neonazi, que intenta entender además por qué ha llegado a eso, ¿no? que viendo en la situación en la que está, confía en que pueda salvarse, o sea, sigue confiando en que su hijo tendrá futuro, ¿no? Lo quiere y sabe que se va a salvar, ¿no? Esa madre amorosa que, como hacían aquellas madres de toxicómanos, los de la generación de Lola precisamente, que podían llegar incluso a comprarle droga a sus hijos sabiendo que estaban haciendo daño, esta madre en un momento dado va y le compra a su hijo una chaqueta, una sudadera neonazi y música también de un grupo neonazi, ¿no? Como en ese sabiendo además que no es lo que más le conviene, ¿no? Y por ese amor, como digo, que sin embargo no es un amor ciego, ni siquiera es un amor, o no solo es un amor natural, animal, sino que es un amor muy razonado, es decir, en el que ella piensa, en el que ella es capaz de explicar y de celebrar también, ¿no? Esta es una novela, como digo, desde su hermoso título, que a mí me encanta lo de Hijo Zurdo, parece un título precioso, es una novela zurda, no solo es una novela de zurdos, lo protagonizado por zurdos, ni sobre la zurda, sino que es una novela zurda. Es una novela escrita con la mano izquierda, te preguntaba si tú eres zurda, ¿no? Porque claro, eres zurda, escribes el hijo zurdo, te apellidas izquierdo, o sea, te pones todo fácil, es una mujer de izquierda además, ¿no? Entonces pero por encima de todo eso, yo creo que Charo es alguien que escribe desde el lado zurdo de la vida, o sea, que escribe desde el que lo normal se ve como en un espejo y somos capaces de ver el revés precisamente de la normalidad, somos capaces de darle, o es capaz de darle la vuelta a la, a la realidad y mostrar su revés y por tanto mostrar su verdad profunda, ¿no? su verdad oculta. Yo creo que hay una forma zurda de escribir y una forma zurda de estar en el mundo, y hay por tanto una mirada zurda, una escritura zurda, una estética zurda y una ética zurda también, que es la de que es ese de cuando dice Roland en algún momento que habla de su recorrido en zigzag por la línea de la norma, ¿no? Yo creo que así es como se mueve Charo, seguramente haciendo ese zigzag por la línea de la norma. Además de todo lo dicho, El hijo zurdo es también una novela periférica. Yo hablaba antes de esa vinculación que había también con las periferias que aparecen en Diario de Campo. Y cuando digo una novela periférica, hablo de la periferia como algo que es mucho más que un lugar, que es mucho más que un espacio, es mucho más que el extrarradio de las ciudades, que está ahí también, ¿no? La periferia es también una mirada, es también una forma de estar en el mundo, es también una ética periférica en este caso, ¿no? Esta es una novela periférica, además, en todo el sentido de la palabra, que está escrita en la periferia. Sabemos que en España todo lo que nos llama es periferia, y estamos en la periferia. Charo, además, viviendo en Hermana, con lo cual la periferia de Sevilla en este caso, publicada en una editorial periférica también, ¿no? Como es la editorial Comba, ¿no? Y es una novela además que está ambientada en la periferia urbana, ¿no? Como ya lo era en Diario de Campo, en esa mirada a los barrios obreros del extrarradio, que no es una mirada de turista, no es el turista progresista que va a los barrios y hace como una especie de safari, ¿no? Sino que es la mirada de quien los ha recorrido, de quien los conoce bien, de quien los ha trabajado además, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con tu trabajo, con tu actividad durante años, ¿no? Es la mirada de quien no solamente los ha recorrido, sino que ha entrado en esos pisos de los que se habla en El hijo zurdo y que yo creo que conoces muy bien, y conoces muy bien esas vidas retratadas que seguramente has compartido en tantos momentos, ¿no? Pero como decía, es una escritura periférica, es una escritura escrita en el extrarradio también de los centros literarios, es una escritura que está escrita, que es periférica respecto a la literatura dominante del momento, respecto a la literatura que habitualmente se publica, se difunde, se reseña y que acabamos leyendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Charo es una escritora, además de zurda, periférica, ¿no? Una mujer periférica dotada de una sensibilidad periférica, y eso se aprecia en tu escritura, ¿no? Yo creo que es una escritura libre, independiente y resistente, que es la manera de escribir que tiene. Podría seguir mucho rato hablando del hijo zurdo, que parece mentira que 200 páginas que tiene den para esto y para mucho más, ¿no? Pero yo para terminar quería referirme al aspecto que realmente más me ha interesado la novela, ¿no? Lo que convierta esta novela, como decía, en ese libro que nos llega en el momento en que más lo necesitamos, ¿no? Lo que puede aportarnos además en un momento como este, ¿no? Que es esa condición de la que yo hablaba antes, luminosa, optimista, solidaria y llena de ternura, ¿no? Que es todo eso que necesitamos, ¿no? En el hijo zurdo, en las vidas de Lola y de Maru, en el conflicto que viven, en la deriva que llevan sus hijos, ¿no? esos hijos perdidos, yo creo que encontramos claramente dos de los rasgos que más definen a nuestro tiempo, ¿no? este capitalismo en el que vivimos y este momento de crisis o post-crisis, o que ya no sabemos qué llamar, que es la soledad y el miedo. Es decir, son dos mujeres en las que reconocemos fácilmente esa soledad y ese miedo que llenan nuestra vida, que dominan nuestras vidas en realidad hoy, ¿no? Es que creo que son los dos peores efectos del tiempo que vivimos, ¿no? Nos hemos quedado solos y tenemos miedo, ¿no? Nos hemos quedado solos, nos hemos quedado en esta intemperie en que parece que nos han querido dejar, ¿no? Y estamos asustados, estamos preocupados, ¿no? Buscamos refugio, buscamos salvación, buscamos protección, y en esa búsqueda de refugio, de protección y de salvación, muchas veces nos equivocamos también y acabamos cayendo en manos de malos protectores y acabamos buscando formas de refugio que son en realidad un encierro, y nos quitamos la soledad como podemos, de la mejor manera posible. Lola, por ejemplo, la protagonista, se la quitó en la familia durante un tiempo, o sea que la familia ya no le valía tampoco para quitar la soledad, en esa idea de familia fallida. Se la quitó después con su hijo también, ¿no? en ese vínculo estrecho entre madre e hijo, hasta que su hijo también dejó de estar. Y Lola y Maru, que son las dos madres protagonistas de este libro, como digo, tan diferentes y a la vez tan iguales, tan con tantas cosas en común, ¿no? Se quitan la soledad y se quitan el miedo juntas, aunque sea por un instante, aunque sea por una noche, aunque sea por unas horas, ¿no? En unas páginas especialmente hermosas de esta novela, en la que esas dos mujeres hablan, beben, salen juntas, ríen. Yo creo que la novela nos está diciendo algo que llevamos años pensando y repitiendo, aunque con poco resultado, ¿no? Y es que la soledad, esa soledad que sufrimos, ¿no? Esa soledad que nos caracteriza como sociedad hoy, no es solo falta de compañía, porque hay soledades que están muy, muy acompañadas, ¿no? Y la soledad de Lola estuvo muy acompañada durante mucho tiempo por su marido, por su familia. sino que es más bien falta de comunidad, es lo que nos falta, es lo que echamos de menos. No solo necesitamos compañía, sino que necesitamos comunidad para no sentirnos solos. Que el miedo ese que tenemos, no se quita, como decía antes, con refugios que no valen para nada, ni con seguridades falsas, ni con protectores, ni con alarmas, ¿no? Esas que no intentan vender, sino que el miedo también nos lo podemos quitar juntas y juntos, ¿no? Nos lo podemos quitar sintiéndonos parte de los demás, parte de esa comunidad, ¿no? En la que no estaremos, como digo, ni solos ni asustados. En esta novela hay un momento, como digo, en que Lola y Maru construyen su pequeña comunidad, aunque sea breve, aunque sea efímera, aunque sea por unas horas, ¿no? Aunque sea por una noche, ¿no? Esa pequeña comunidad en la que sentirse acompañadas y seguras, en la que dejar de estar solas y asustadas, en la que compartir lo que les pasa. Y frente al relato neoliberal, que es el que nos venden y el que compramos, ¿no? Del sálvese quien pueda, ¿no? Que es ese en el que hemos sido adoctrinados, ¿no? Del todos contra todos, donde no podemos esperar ayuda de los demás, de nuestros semejantes, sino que los vemos como competidores, incluso como enemigos, como amenaza. Frente a ese relato neoliberal, como digo, que extiende la desconfianza y por tanto extiende la soledad y el miedo, podemos oponer el relato colectivo, el relato comunitario, el relato que está hecho, como les ocurre a estas dos mujeres, de ayuda mutua, de solidaridad, y más que solidaridad, de fraternidad, ¿no? Que es ese vínculo que surge de repente. Sororidad, entre ellas, ¿no? Como dije. Sororidad, claro. Esta es una novela fraterna, pero como dice Charvin, es una fraternidad de mujeres, es una sororidad, y vamos a llamarla por su nombre, ahora que además la RAE ha admitido sororidad en el diccionario, ¿no? Que a nosotros nos da igual si la admiten, ¿no? Que la vamos a usar igualmente, pero a mí me llamó la atención que la admitiera y además, por una vez, acertando en su definición. O sea, los mineros del diccionario, ¿no? Y sororidad en el diccionario de la RAE, además de la primera acepción de amistad o afecto entre mujeres, ¿no? Que es la acepción más literal, su segunda acepción es relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Ah, muy bien. Pase la RAE, no está nada mal, ¿no? Y esa, yo creo que esa relación de solidaridad entre las mujeres en la lucha por su empoderamiento es la sororidad que encontramos en esta novela, ¿no? Que es esa que surge de forma espontánea entre Lola y Mario, entre esas dos madres, esa solidaridad a la que podemos añadir también a Gloria, a la editora, y a la abuela también, a la abuela del loco, que yo creo que es un personaje muy importante, ¿no? Mujeres que se relacionan solidariamente, que se empoderan juntas, ¿no? Y que en ese empoderarse nos empoderan a las lectoras y a los lectores y nos animan a buscar también esa solidaridad y esa fraternidad con los demás, ¿no? Nos animan a quitarnos la soledad y el miedo con los demás, compartiendo, vinculándonos, apoyándonos, acompañándonos, cuidándonos, ¿no? Que es lo que consiguen ellas en algún momento de la novela. Hay algo que dice Maru, una de las protagonistas de la novela, ¿no? La madre del loco, con la lucidez con que cuenta en un momento del libro, que en vez de quedarse en casa llorando se va a una manifestación, ¿no? Eso que dice ella, dice, eso de tener a una mujer metida en casa llorando sola, seguro que beneficiaba a alguien que no la conocía ni a quien ella conocía. Antes de quedarme allí y darle a alguien ese gustazo de tener a una mujer llorando metida en su casa, me voy a una manifestación y me olvido de mi problema y me meto en el problema de mucha gente como yo. Y cuando vuelvo a casa ya no me siento tan sola, me siento mejor, más tranquila que antes. Como si me hubieran dado un masaje en el corazón. Por eso, como decía yo, esta novela ha tardado 6 años, hemos estado 6 años esperándola, pero yo creo que llega en el mejor momento, precisamente cuando más necesitamos ese masaje en el corazón que nos puede dar la novela en el momento dado. Así que muchas gracias, Charo. Gracias a ti. Yo le había pedido a Charo si quería empezar leyendo algún fragmento del libro, que yo creo que es bonito poder escucharte. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Y gracias, Isaac. Ya os dije que merecía la pena venir solo por escuchar a Isaac. Pero bueno, intentaré yo decir algo que merezca la pena también. Bueno, voy a leer. Me sugiere Isaac que lea las primeras páginas. Leeré la primera o dos primeras. Mi hijo pequeño es zurdo, como yo. Cuando lo descubrí, esa coincidencia me pareció un motivo de celebración. Algo singular nos unía. Veíamos la realidad desde ese lado oscuro. Fue oscuro para mí porque así me lo enseñaron, pero no iba a ser oscuro para él. Yo haría de su siniestra perspectiva un lugar luminoso desde el que participar en el mundo. La idea de tener algo que construir a partir de su zurdera me hizo disfrutar más que el simple descubrimiento. Esa idea me fortaleció. Durante días estuve diciéndome que tenía un hijo zurdo. No se lo conté a nadie, tampoco a su padre. Podría decir ahora que lo hice por no señalar al niño, pero no hubo estrategias pedagógicas ni nada parecido detrás de esa decisión. Su hermana Inés lo descubriría pronto. El padre seguramente tardaría y era casi seguro que no le iba a importar. Vería en ello otra molesta similitud entre el niño y la madre. Era capaz de interpretar mi racional pero sincera emoción como una tontería, y yo no quería que nada parecido nublase la alegría de mi descubrimiento. Había pasado el tiempo de querer saber y contar todo. Ya no era casi una niña como cuando nació Inés, y comprendía que no hay necesidad de compartirlo todo con un marido. Guardo como un secreto precioso aquellos ratos a solas con mi hijo, cuando la niña estaba jugando en la calle o en casa de alguna amiga. Me es fácil volver a verlo, delgado, ágil, los ojos como piscinas oscuras y relucientes, el cabello alborotado como los rotuladores y los lápices de cera que se desperdigaban encima de la mesa. De fondo, el sonido de los dibujos animados japoneses en la tele, que él miraba a ratos cuando no se concentraba en las figuras de sus álbumes para colorear. Algunos contenían los mismos personajes que esos dibujos animados: Goku, Oliver y Benji, Sakura, cuyos ojos eran también como piscinas nocturnas iluminadas por ráfagas de luz. Aquí lo dejo para no. Bueno, de lo que ha dicho Isaac, estoy muy de acuerdo, sobre todo en la idea que dices de la fraternidad. Quiero decir, de acuerdo en todo porque es tu lectura, pero que yo siempre pienso que hay un componente inconsciente en la escritura, que al menos yo no me pongo a escribir eligiendo un tema y diciendo voy a escribir sobre las periferias, voy a escribir sobre mujeres pobres, sino que los temas vienen a mí. En principio salen de ideas que nos rondan la cabeza. Para mí una de esas ideas, tanto por ser mujer como sobre todo por haber trabajado como socióloga en barrios y ahora estar en la Delegación de Igualdad de Dos Hermanas, trabajando también desde el feminismo, dando clases de escritura a mujeres, una idea muy clara es que nos tienen... No, primero, que los lazos entre mujeres, el crear lazos de apoyo y alianzas entre mujeres, desencadenan cambios sociales positivos. Creo que cualquier mejora en la vida de una mujer, ya sea por conocer a otra que le pueda aportar algo, por aprender a escribir, por llegar a un recurso de empleo desde donde le hacen ver sus habilidades para trabajar, cualquier tipo así, que aparentemente algo pequeño, desencadena en esa mujer cambios grandes y en su entorno. Veo esto mucho más expresivamente en las mujeres que en los hombres. Entonces creo que si trabajamos y si vivimos intentando crear alianzas entre mujeres, estoy convencida de que estamos contribuyendo a un cambio social positivo que va en ese sentido de cargarnos un poco el individualismo y el consumismo en el que estamos metidas, del sistema neoliberal, como ha dicho Isaac. Y luego, dentro de esas alianzas que se pueden formar, veo especialmente ricas las alianzas entre mujeres de diferentes clases sociales, porque el miedo y la soledad que dice Isaac es lo que nos tienen confinadas en nuestros respectivos espacios sociales. Aquí hay muchas compañeras que hemos trabajado en barrios y nos damos cuenta de eso. Ese miedo del que se hablaba en diario, miedo a entrar en el barrio quienes viven fuera y a salir del barrio quienes viven dentro. Esos espacios sociales confinados, no solo ya por cómo los medios de comunicación nos plantean la convivencia, que es siempre desde el miedo y desde, sino incluso por barreras físicas, ¿no? Delimitados por vías de tren, por autopistas, como están, por ejemplo, en Sevilla, los territorios, como les llamábamos, los barrios pobres en riesgo de exclusión. Entonces, cualquier acercamiento de una mujer de una clase social a otra de otra clase social, lejos de, como a veces se puede pensar equivocadamente, que la mujer de clase baja se enriquezca con conocimiento por parte de la de clase alta, creo que es una vía de doble dirección, y es lo que defendía también en diario. Es decir, la mujer de clase alta, o vamos a decir, me gusta más hablar de niveles educativos casi, pero sí, de clases sociales. La mujer de un alto nivel educativo y de una alta clase social se enriquece igualmente de la interacción con esa otra mujer limpiadora, por ejemplo, como en este caso es Maru. Lola tiene una carrera de filología, Maru es limpiadora, pero no por eso el conocimiento va en una sola dirección. Entonces me parece que bueno, sí, la novela por supuesto no tiene moraleja, no escribimos ni tú ni yo con esos objetivos, ¿no? Pero sí, me preguntaban el otro día qué querría yo dejar en el ánimo de quien lea. Tampoco lo sé, porque pienso que las lecturas deben ser abiertas y cada quien que reciba la lectura como sea, pero sí dejar por lo menos esa idea de que venciendo barreras que nos están poniendo desde fuera y que no son tan difíciles de vencer, que se trata solo de hablar, de saludar a una mujer mayor que vive sola y que a lo mejor no tiene con quien hablar a lo largo del día, no sé, estamos provocando pequeños cambios que socialmente creo que son muy beneficiosos. Traigo alguna nota más, aunque no quiero enrollarme mucho. Pues eso, he pensado cuando hablabas en tu novela El País del Miedo. A mí también me alucinan mucho los anuncios de alarma, que yo sé que tú escribes sobre eso en artículos, y de cómo nos meten miedo, de que nos van a robar la casa, de ese miedo que nos meten desde fuera. Para mí, los lazos de apoyo y simplemente el contacto y el intercambio, y si es entre mujeres quizá con una fuerza especial, porque seguimos siendo las que más educamos a los hijos, las que más estamos con ellos y ellas, pues desencadena cambios muchas veces inesperados. Y luego, bueno, pues esa preocupación que yo tengo por las mujeres pobres y las desigualdades de clase y género y las cadenas que nos crea la maternidad temprana y no tan temprana, bueno, pues se juntó con que también la deriva del hijo hacia el grupo neonazi siempre me ha sorprendido, porque en la juventud pensaba en que el progreso era algo lineal y que a estas alturas estaríamos en una sociedad con mucha más igualdad a todos los niveles, pero ya me he dado cuenta que no. Ya con 55 años me voy enterando de que no es así. Entonces, esto de que los jóvenes de una sociedad como la nuestra abracen ideas de ultraderecha siempre es algo que me ha, no digo sorprendido, sino impactado, me ha impactado. Entonces, como dice Isaac, es verdad que el hijo podía haber tirado por cualquier otro camino, pero se juntan esas ideas y salta la chispa y elijo esto porque es un tema que me impactaba también. Y curiosamente, ahora que llega la novela, gracias, como has dicho, es que estoy con un poquito de lumbalgia, disculpadme, que ahora que llegas es cuando muchos jóvenes están votando al fascismo, vamos, yo lo llamo fascismo, le llaman ultraderecha. Entonces, bueno, pues simplemente eso, que como mujer también, aunque no me gusta hablar de literatura femenina, pero sí creo, hay un concepto de Carmen Martín Gaite que dice que las mujeres escribimos, desde nuestra subjetividad insatisfecha. Entonces, hemos mamado toda literatura masculina siempre, que creo que los hombres luchan más por darnos visiones objetivas del mundo. Y para mí, yo me encuentro cómoda narrando en primera persona porque creo que no me interesa contar el mundo como es, porque la realidad no deja de ser una convención, sino como sucede por dentro de nosotras. Y creo que eso me une, como la crítica literaria feminista tiene bien estudiado, me une a otras muchas escritoras, que las que ya no están y a las que estamos recuperando, y las que estamos vivas, que creo que contamos el mundo desde esa subjetividad insatisfecha. Y nada, no desvelamos más, Isaac, solo espero que la novela os guste. También os digo que algo que no me gusta nada es aburrir a los lectores y lectoras, que me gusta hacer textos. Esta, por ejemplo, tiene capítulos muy cortos y mantener, a ser posible, la atención. Y que bueno, el tema de la sororidad y el tema, esa convicción que tengo de las alianzas entre mujeres, que es profundamente feminista, como yo me siento también, pues nada, ahí está, y creo que son tiempos en que tenemos que defender con más fuerza que nunca estas ideas. Así que muchas gracias por estar aquí, vamos a tomarnos una cervecita, y gracias, Isaac. Si queréis hacer alguna pregunta o... Sí, sí. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Bueno, muchas gracias a Isabel y a Charo por sus palabras. No sé, a mí me sorprende cómo, habiendo leído varias veces la novela, cuando, especialmente en este caso, cuando escuchaba a Isabel comentándola, era como que te vuelve a abrir otro mundo delante, ¿no?, de su contenido. Yo quería, Charo, que nos comentara, la dedicatoria hace referencia a las mujeres actuales que fuimos niñas en la escuela franquista. ¿Es una dedicatoria al margen del contenido del libro? ¿Crees que mujeres que no hubiesen sido alumnas de la escuela franquista tendrían otra visión? ¿Tiene algo que ver con Maru y con Lola? ¿Pura casualidad? Más que nada, bueno, primero está dedicada a Sole y a Susana, que son ellas dos que están ahí, y luego la dedicatoria, esa dedicatoria general, sí, es generacional, porque la protagonista Lola, su zurdera, ha sido reprimida en las escuelas franquistas, y creo que a las mujeres de mi generación, o generación año arriba, año abajo, nos une mucho la educación que hemos tenido. Cuando llegamos a decir, por ejemplo, somos feministas, una mujer ya de nuestra edad es que ha pasado un montón de barreras y ha tenido que desaprender un montón de cosas que en la escuela. Y entonces la zurdera me parecía un elemento muy expresivo para eso, y también para señalar la paradoja de que un joven zurdo se meta en un grupo neonazi, porque como si un homosexual se mete en un grupo neonazi, es decir, las ideas neonazis como las franquistas van a reprimir la zurdera que tú tienes o tu homosexualidad, pero sí es una declaración de intenciones la dedicatoria. Y creo que siendo breve abarca mucho, creo que nos podemos sentir reflejadas. También se habla en el libro de la generación diezmada por la droga en los años 80, entonces eso lo hemos vivido todas, ¿no?, de más cerca o más lejos, y por ahí van los tiros. ¿Algo más? O me tomo ya una cervecita. Bueno, tenemos venta de libros aquí para quien quiera llevárselo. También gracias a La Fuga, gracias a María, que yo aquí no he dado. Gracias solo a Isaac y a vosotros. Buen domingo. La autora firmará ahora lo que haga falta. Con mucho gusto, sí. ¿Cómo la hecha de ella que me... Es un poco improvisado, porque tengo la novela, no he tenido tiempo, la llevo conmigo hace 2 días, entonces no he tenido la oportunidad de leerla. Cuando has hablado de subjetividad, me ha aparecido inmediatamente el término intimidad. Sí. Entonces, no sé, ¿hay algo que conecta de alguna manera ambos términos? Es decir, ¿es una novela subjetiva, obviamente, porque es tu visión del mundo, pero es también íntima la novela? Yo creo que sí, que la voz... Ya ha salido una reseña de Lola López Mondeja que enfatiza eso, la voz íntima de la narradora, como me pasaba en diario. Tú presentaste diario, me encantó cuando hablaste también del encuentro directo entre mujeres, según la definición de Erich Fromm. Todo eso sigue estando aquí, domingo lo encontrarás. Y esa voz intimista, porque sale, tampoco se elige, entra dentro de ese componente inconsciente de que creo que lleva la escritura aparejada. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Y yo.